creó en el año 2012 para recibir a alumnos desde 16 años, que lo permitía la reglamentación, pero bueno, a partir de un decreto del gobernador del año 2017, las escuelas de adultos empezaron a ser exclusivamente para adultos mayores de 18 años, pero lamentablemente los menores quedaron como excluidos de nuestras escuelas nocturnas, porque únicamente recibimos o podemos recibir alumnos mayores de 18 y a los menores de 16 y 17 años únicamente se nos permitió recibir en 2017 y 2018 alumnos con alguna excepción que tenía que ser autorizada por supervisión y por la dirección de nivel en Viedma. Para que nuestra audiencia sepa que no es solamente, o sea, nuestra audiencia no es solo de Bariloche, ¿nos puede contar dónde están ubicadas estas escuelas, esta escuela? Bueno, nuestra escuela está ubicada en el kilómetro 10 de la avenida Bustillo, en Puerto Moreno, y compartimos el edificio con la escuela primaria número 44. ¿Cómo es el porcentaje de asistencia? ¿Es una escuela concurrida por los adultos? Bueno, es una escuela que tiene una matrícula de unos 160 alumnos, pero por supuesto, como ocurre con todos los alumnos adultos, tienen dificultades con el tema de los trabajos, con la asistencia, y es una asistencia irregular, no siempre vienen los mismos alumnos. Tenemos el problema de bastante irregularidad en la asistencia, como es el caso de casi todas las nocturnas. Y bueno, en estos últimos 4 años la situación del país ha afectado bastante también a nuestros alumnos, que en algunos casos han perdido sus trabajos, que les cuesta llegar a la escuela, y son situaciones socioeconómicas muy difíciles. Nuestra población de estudiantes es altamente vulnerable, y de ahí, bueno, la importancia de sostener las escuelas nocturnas de jóvenes y adultos. Bueno, y justamente ahora se vuelve a abrir una inscripción para el próximo año, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya estamos recibiendo las inscripciones, tenemos una carrera de 3 años que es para mayores de 18 años, y el título que se otorga al cabo de los 3 años de carrera es perito comercial especializado en administración de empresas. Y nos han autorizado a hacer una preinscripción de interesados para una nueva orientación que esperamos poder abrir a partir del año próximo, que es perito comercial especializado en administración de cooperativas, mutualidades y obras sociales. Esta es una orientación que no hay en Bariloche. Estaríamos ofreciendo por primera vez aquí en Bariloche ese título secundario. Solamente hay un CENS, otra escuela nocturna que lo ofrece en la ciudad de General Roca, que es el CENS número 3. Pero en Bariloche seríamos los únicos que estaríamos ofreciendo esta posibilidad para los alumnos a partir de 18 años. ¿Cómo es el trámite administrativo? Bueno, en principio, como estamos haciendo el listado de preinscriptos, simplemente con que vengan a la escuela con su DNI, ya los vamos a ir registrando y aquí les daríamos, bueno, el listado de papeles que tendrían que traer cuando ya se concrete la apertura el año que viene. Se dirigen aquí a nuestra dirección, que es Avenida Bustillo, kilómetro 10, en Puerto Moreno, y nuestro horario es a partir de las 18:30 hasta las 22:45, que estaríamos de lunes a viernes recibiéndolos para cualquier inquietud que puedan tener y para ya inscribir a los interesados. Y nuestro teléfono fijo de la escuela es 4461273 en el horario nocturno. Es importante una escuela en ese lugar de Bustillo, ¿no? A esa altura, digo, tan lejos del centro. Es fundamental, creo que es altamente estratégica nuestra ubicación y que podamos permanecer en este lugar. Nosotros nacimos acá hace 31 años, en agosto de 1988 empezó a funcionar la escuela en este mismo emplazamiento, en el viejo edificio, ¿no?, de la escuela primaria, funcionábamos aquí y después, bueno, tuvimos la posibilidad en la década del 90 que se construyó este edificio nuevo que compartimos con la Escuela Primaria 44, es muy importante el estar sobre este emplazamiento que nos permite una rápida comunicación, ¿no?, con el centro de Bariloche y todos los barrios del oeste de donde viene la mayor parte de nuestros alumnos. Muchísimo mejor si se puede abrir esta nueva posibilidad, esta nueva orientación, sería fabuloso para la ciudad entera. Claro que sí, estamos convencidos de que es una muy buena propuesta educativa para los jóvenes y adultos a partir de 18 años que quieran acceder a este nuevo título, a esta nueva posibilidad de estudios secundarios, y desde ya los agradecidos somos nosotros por el interés de ustedes en poder difundir nuestra propuesta de la Escuela Nocturna de Jóvenes y Adultos. Soy María Graciela Castro, soy directora titular del CENS 4 con anexo CEM desde febrero de 2012. Voces al margen.